Fortuna al municipio pibí hoy. Cuando llegó a este pueblo el último ya en San Fernando. Y si uno está melodiosa esa que luce por ahí, pues Colombia la está necesitando. Las notas salieron de la montaña. Alicia Dorada, que fue la mujer de Guancho, que ha llegado un adelantado vallenato, que ya cargó con ella para la tierra mexicana. Y hay caballeros y decentes, personas honorables con espíritu sublime. Estaban los Herrera, don Taquiño y don Vicente. Estaba don Carlos y el Bocito Severines. Oyendo. Y ahí se ha ganado la bandera de Colombia en el concurso de acordeón. El mismo alcalde llaman José María Herrera, él sabe que mi Alicia se regala en la nación. ¡Uba! Las notas salieron de la montaña. Alicia Dorada, que fue la mujer de Guancho, ya ha llegado un adelanto vallenato, que ya cargo con ella para la tierra mexicana. Este vallenato está pa' Montería, allá viene Guancho de las Flores de